Colombia. Hacen la guerra, pero que nadie se oponga. Y toda la oligarquía es dueña de todo lo ajeno. Que devuelvan esos bienes que pertenecen al pueblo. Y cuando el pueblo protesta es porque algo está sintiendo. De allí le vienen las rentas a esos malditos gobiernos. Cambiaré para enfrentarme, un fusil por mi acordeón, para el Estado enfrentarme. Pueblo y para combatirte nos tiene.